Bueno, mandamos un fuerte saludo y un gran abrazo a todos los compañeros de FM La Colectiva, una radio comunitaria que cumple 10 años con un esfuerzo brillante. Acá desde la Agencia de Noticias de Comunicación Alternativa y Popular, ANCAP, les mandamos un fuerte abrazo y que sigan para adelante resistiendo y en la lucha. ¿Estás escuchando? La Colectiva. 102.5. La Colectiva. 10 años agitando el aire. La Colectiva. 10 años agitando el aire. 10 años agitando el aire. La Colectiva. 10 años agitando el aire. La Colectiva. 10 años agitando el aire. La Colectiva. 10 años agitando el aire. La Colectiva. La Colectiva. Colectiva. La Colectiva. 10 años agitando el aire. La Colectiva. La Colectiva. 10 años agitando el aire. 102.5. Seguimos acá en 10 horas, 10 años, 10 años, 10 horas de Radio La Colectiva. Estamos empezando la tercera hora. Y bueno, y se han ido sumando compañeros y compañeras. Acá tengo a Caro y a Emi conmigo. Hola Nacho, hola a todos y todas. Hola, buenas tardes. Calorcito hoy, lindo para hacer estas 10 horas en vivo seguidas por Radio La Colectiva. Exactamente. Y bueno, antes que nada, después de saludarla, ¿qué son 10 años y por qué en 10 horas? Conteste ya. Es mucho. 10 años es mucho. Y faltan muchos años más. Así que, bueno, nada. Hay que seguir y queremos que nos cuentes cosas. Nacho, ¿qué cosas hicimos en La Colectiva todo este tiempo? Hicimos un montón de cosas, las hicieron ustedes. Y le hicieron todos los que van pasando. Hace un ratito escuchábamos a Gustavo Sassano con Subí el Volumen. Vamos a seguir escuchando las producciones que van pasando en esta temporada, vamos a decir, en La Colectiva, pero a la vez queremos ir recordando lo que hicimos a lo largo de este tiempo. En unos minutitos viene el programa El Escalón y ahora queríamos compartirle lo que fue unas producciones especiales que hicimos en el año 2008, con lo que era 2007-2008, con la revista Quilombo, una revista de la cultura afro. Y bueno, en ese trabajo conjunto, la Colectiva tiene como una raíz, si se quiere, afro, candombera, bastante importante, por lo menos en el gusto de muchos de sus integrantes. Y nada, y hemos hecho una serie de producciones, como dijimos antes cuando compartimos la mesa de Homero. Todas estas producciones están disponibles en la página de La Colectiva. Y la idea es que hoy escuchemos un pedacito de lo que es Quilombo de Palmares, una de las producciones, una de las primeras. De hecho, de ahí se deriva también el nombre de la revista Quilombo. Sí, no, es un trabajo que está presente, ¿no? Desde el 2008 hasta hoy, un montón de radios alrededor del mundo, podríamos decir. La escuchan en la web o por algún lado les llega y nos piden este material, lo siguen pasando, lo siguen trabajando. Es bueno eso, que sigue presente. Exactamente, el material incluso está publicado en radioteca.net, que es una librería de materiales para radios, y nos ha pasado que hasta al día de hoy siguen llegando con agradecimientos por ese material generado y por esa recuperación de la historia afro en América Latina. Así que si les parece, vamos a ir escuchando Quilombo de Palmares, primera parte. Vamos. La Colectiva y Quilombo. La Colectiva y Quilombo. Radio. Quilombo y La Colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos Voces, y música. Sonidos, cuentan música. La historia negra latinoamericana. Cuentan la historia negra latinoamericana. El sistema colonial empleaba en las Américas mano de obra africana. La esclavitud no había desaparecido en Europa y a finales de la Edad Media se admitía que algunas personas debían ser consideradas, dicho en latín, la lengua erudita de la época, instrumentum vocale, o sea, una herramienta que habla, esclavos para la gente común. Para aumentar las ganancias, los mercaderes se llenaban los navíos negreros con muchos más esclavos que su capacidad normal. Encadenados de pies y manos, los esclavos no tenían ni espacio para darse vuelta. Una gran cantidad de ellos murieron durante el trayecto por enfermedades y hambre. Otros, por las heridas provocadas por golpes contra el casco y cubierta de los navíos durante tormentas. Un capitán de un navío negrero cuenta en 1746 que algunos de sus colegas de otros navíos cortaban las piernas o brazos a los esclavos que se destacaban como líderes para aterrar al resto, ya que estos creían que si perdían alguno de sus miembros, nunca podrían volver a su hogar. Hay registros de la época que indican que la resistencia nacía en el mismo momento del traslado. Algunas crónicas narran haber sofocado intentos de quemar los navíos solo por ver morir a los blancos que los trasladaban. La historia del navío negrero es muy interesante porque justamente eran grandes barcos que venían plagados de personas, donde había un estudio de cómo colocarlos mejor, como si fueran piezas de automóvil o lo que sea, para que ocupasen la menor cantidad de espacio posible. Incluso hay dibujos que son muy terribles de cómo iban acomodando las piezas de negros, que le llamaban en esa época, de los cuales un porcentaje altísimo moría en el mar por enfermedades, hacinamientos y demás, con lo cual se presupone que el Atlántico está lleno de huesos de esclavos que no llegaron, digamos, a la otra costa. No se sabe exactamente qué cantidad de esclavos llegaron a América. Se calcula que fueron cerca de 50 millones de personas, lo cual no es poco, pero no se sabe. Los esclavos que sobrevivían la travesía eran vendidos a los ingenios y haciendas. Los colonos los necesitaban para su producción, pero no les importaba cómo vivían, ni tampoco los alimentaban. Los esclavos dormían afuera y los más afortunados recibían restos de comida tirados sobre la tierra, peleándose entre sí para comer. Algunos tenían permiso de sembrar vegetales en una pequeña huerta, pero solamente los domingos. Otros no tenían esa suerte. Los que trataban de comer de las cañas de azúcar fueron castigados severamente. En algunas ocasiones les sacaban los dientes a golpes para que no volvieran a masticar las cañas. Los colonos tenían mucha creatividad para inventar castigos e instrumentos para implementarlos, los cuales fueron empleados sin misericordia. Muchas de las esclavas fueron violadas por sus nuevos dueños. Como es esperable, estas conductas también generaron resistencia y muchos fueron los esclavos que escaparon. Algunos crearon comunidades en zonas selváticas o de difícil acceso. En los documentos del siglo XVII, estos pueblos del nordeste del Brasil, conocidos como palmares, eran denominados mocambos, derivados del ambundu mucambó, o escondedero. Una vez organizados, su nombre fue el de quilombos, campamentos. Es de origen africano y significa campamento, ¿no? Nada que ver con la acepción que tiene nuestra sociedad hoy, que tiene que ver con una especie de desorden, anarquía, burdel, etcétera, ¿no? En todo caso habrá sido una anarquía, pero en el mejor de los sentidos. Lo real es que tanto negros como indios, que también estaban en situación de esclavitud, como europeos también, que estaban en una situación de marginalidad, comenzaron a fugarse de las plantaciones y a reunirse, ¿no? En estas pequeñas agrupaciones humanas, que a lo largo del tiempo fueron creciendo. Esto fue siglo XV, siglo XVI, fueron creciendo y se fueron tomando características cada vez más organizadas, tanto en el plano económico como en el plano social y luego también en el plano político. Esto para mí tiene mucho que ver con la forma de organización comunitaria que tienen las personas que vienen de África, ¿no? Que su forma social tiene mucho de lo comunitario, de estar muy integrado, digamos, varios planos de la vida, como es, digamos, lo religioso, el arte, la economía, la política, etc. En su mayoría venían de las posesiones portuguesas de Angola, de Mozambique, de Cabo Verde y de Guinea-Bissau. Esos fueron como los orígenes. Y esto no es un dato menor porque digamos, después en todo el proceso cultural que pasa en América Latina con la influencia africana, la cultura de estos lugares está muy presente acá. Y si uno empieza a rastrear en la música, en las danzas, ¿no?, en un montón de cosas, en las palabras incluso, aparece esto. La colectiva y quilombo. La colectiva y quilombo. Radio. Quilombo y la colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos y música cuentan la historia negra latinoamericana. Latinoamericana.